Los pulsos horarios que nos anuncian que son las 12 del mediodía de este jueves 15 de septiembre. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a la programación de feria. Esta sintonía pues que nos anuncia que arrancamos desde aquí. Estas 2 de la tarde, 2 horas de programación, pues con lo más destacado que nos está dejando y nos va a dejar esta Feria de Ubrique 2022. Segundo día ya, este jueves día 15, tercero si contabilizamos esa noche del alumbrado, esa noche del pregón de las hermanas Jiménez de la Rosa en la caseta municipal. Y nosotros que hoy, pues como ya habéis podido comprobar esta mañana, aunque ahora ya no tanto, nos hemos levantado con llovizna. Una llovizna que va a hacer o que ha provocado que el desfile de gigantes y cabezudos, previsto como cada día para las 11 de la mañana, pues se haya tenido que posponer hasta esta precisa hora, o sea, hasta las 12 del mediodía. Lo anunciaban así ese grupo responsable de ese pasacalles, que hoy vienen acompañados de la banda municipal de música de Ubrique, maestro Juan Chacón, que iban a posponer hasta las 12 del mediodía su salida desde la ermita de San Pedro. Así que si tenías previsto o lo tienes todavía, pues sabes que aún estás a tiempo, y es que estaba previsto que en estos precisos instantes tomen la salida desde la ermita de San Pedro. Ahora vamos a repasar un poco también el recorrido previsto para esta jornada de jueves, en la que, si no tienes previsto acudir, pues nosotros nos vamos a intentar acercar hasta allí para hablar con ese grupo responsable de darle luz, color y sonido a las mañanas de feria. Cierto que parece que la lluvia pues ya queda atrás. Es verdad que para primera hora de la tarde la previsión todavía apunta una pequeña posibilidad de llovizna, ¿no? No podríamos llamarlo ni precipitaciones, porque será esa lluvia fina que nos ha venido acompañando a primera hora de la mañana. 26 grados de máxima se esperan para hoy, 17 de mínima, ya bien entrada la noche. A partir de mañana es verdad que, bueno, tanto la lluvia nos da un respiro, pero sí es verdad que empiezan a subir las temperaturas. Hasta 28 se va a ir el mercurio en la jornada del viernes, hasta los 31. Vamos a sobrepasar la barrera de los 30 en nuestro sábado de feria, en nuestro último día de estas fiestas. La noticia importante, bueno, que la amenaza de lluvia, si nos remontamos al pasado lunes, pues teníamos una previsión bastante más negra de lo que finalmente está siendo, y la verdad es que no sé si al 100%, pero si no es pues muy cerca, estamos disfrutando, pudiendo disfrutar de nuestra Feria y Fiesta 2022. Jueves 15 de septiembre, a las 12, que estaba previsto que arrancara ese pasacalles, como decimos, de la banda municipal de música de Ubrique, maestro Juan Chacón, acompañada de Gigante y Cabezudo. El recorrido previsto para hoy: salida desde la ermita de San Pedro, calle Perdón, calle San Francisco, avenida Herrera Oria, la plaza Misión Rescate, el paseo de la Esperanza, avenida de los Callejones, avenida de España, plaza Nuestra Señora de la Estrella, avenida de la Diputación, Arana, y esa llegada a la caseta municipal, donde, como cada día, se finalizará con la interpretación de varias piezas musicales. Hoy, evidentemente, después de salir una hora más tarde, pues la llegada está prevista una hora más tarde también a ese recinto de la Plaza de las Palmeras. Una caseta municipal que va a acoger también, como cada día, a partir de las 2:30 de la tarde, la comida típica de la sierra. Los tickets que están disponibles en esa oficina de turismo y en el centro de día. En esa caseta municipal, a partir de las 3 de la tarde, actuación de El Sobri. Volvemos hoy también con ese paseo a caballo hasta las 7 de la tarde en la zona delimitada del recinto ferial. Eso arrancará eso de las 4 de la tarde. Los caballistas ya saben que pueden acceder a la Plaza de las Palmeras en ese horario comprendido entre las 3 de la tarde y las 6 en punto. A las 5:30, todavía no tenemos confirmación oficial de que se haya podido suspender. Veremos cómo está el ruedo después de esa llovizna, pero sí que está prevista. Como decimos, a partir de las 5:30, novillada dan clase práctica en la Plaza de Toros de Ubrique, perteneciente al 23º Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas. La entrada, sabéis que es gratuita mediante invitación. Y para mañana tenemos programada ese debut sin picadores, novillada sin picadores de nuestro Mario Sánchez, acompañado de otras reses, cuatro reses que van a ser lidiadas también, como decimos, en la tarde de mañana viernes, donde el atractivo en lo taurino, sin duda, pues será ese debut de Mario Sánchez novillada sin picadores. Ya bien entrada la tarde, nos volvemos al jueves 15 de septiembre. Lo que tenemos previsto, actuación del grupo Carmelo y Cía en la caseta municipal a partir de las 10 de la noche. Serán los encargados de amenizar la noche. Crucero Show a partir de las 12, Abraham Sevilla en esa caseta municipal, y cierra de nuevo la orquesta Crucero Show en la caseta municipal, 1:30, su segundo pase de esta jornada de jueves. Y en cuanto a lo que tenemos nosotros previsto para las próximas dos horas, algo menos ya, 12 y 6 del mediodía, pues es lo primero acercarnos a esa ermita de San Pedro, donde en unos minutos se va a producir esa salida del pasacalle. Banda Municipal de Música de Ubrique Maestro Juan Chacón y Gigantes y Cabezudo. Vamos a estar en nada, en unos minutos con ellos. Nosotros que también hoy vamos a retomar lo que fue de sí en la jornada de ayer, en esa caseta municipal, pues la entrega de premios y reconocimientos de todos los concursos de pintura que proyecta durante todo el año el Ayuntamiento de Ubrique. Tenía lugar esa entrega de premios a eso de las 2 de la tarde de la caseta municipal. Nosotros que vamos a rescatar lo más importante, vamos a dar buena cuenta de todos esos ganadores de todos los concursos. Eso será, como decimos, en los próximos minutos. También tenemos previsto estar en la caseta del Nazareno, eso sí, en sentido figurado, aún todavía pues no ha abierto sus puertas, pero sí queremos conocer de la mano de Olegario García pues todo lo que está dispuesto para estos tres días que aún nos restan, también lo que tenía lugar en la jornada de ayer con la merienda solidaria, con la asociación El Curtido Plena Inclusión como protagonista. Hoy los mayores son sin ninguna duda los protagonistas de nuestra feria, de nuestro día, y en la caseta del Nazareno con hasta 150 meriendas que se van a dar, 150 meriendas de las cuales ya se han repartido todos sus tickets, así que si nos estás escuchando, pues lamentablemente tenemos que informar que no quedan tickets disponibles para esa merienda del mayor que se va a proceder en la caseta del Nazareno. Ayer era en torno a 30-40 usuarios del Curtido Plena Inclusión los que formaban parte de esa merienda solidaria. Para mañana está previsto la merienda el Día de la Mujer con visita desde Grazalema, un grupo de costalera, y para el sábado una de las novedades de esta caseta del Nazareno con la piñata infantil. Para esa ocasión, ya os lo adelantamos, aunque luego con Olegario García damos todos los detalles, para esa ocasión no habrá o no será necesaria invitación, sino que la entrada será libre y gratuita para todos los niños que quieran participar en esa piñata infantil. Hoy aquí también en la mañana damos, en esta programación especial de feria, damos buena cuenta de la caseta del Nazareno, que con el catering Ángel Dutrera pues cumplen ya una década con nosotros. Y nuestra última parada de la mañana, ya al filo del mediodía, la queremos hacer en el IES Nuestra Señora de los Remedios, uno de los centros de secundaria que hoy abría sus puertas a sus alumnos. Sí, hoy jueves 15 de septiembre estaba programado en toda Andalucía el arranque del curso escolar con esa jornada de presentaciones. Ya a partir de mañana sí que se tiene previsto que, bueno, veremos a ver con su director, con Fernando Corrales, cómo va a trascender, pero lo oficial, ya sabemos que aquí en Ubrique, con esto de la feria, la situación es un poco tanto especial, pues para mañana sí que está previsto, ¿no? El desarrollo de las clases normal, de manera normal. Veremos a ver qué nos cuenta Fernando Corrales, director del IES Nuestra Señora de los Remedios, en la primera jornada con alumnos, jornada de presentación para secundaria y bachillerato. De muchas cosas tenemos que hablar, de esa aplicación de la LOMLOE en los cursos impares a partir de este curso, de las novedades que presenta sobre todo en materia de accesibilidad el IES Los Remedios, también esa oferta de FP Dual tan interesante y que aterrizó en nuestra localidad hace algunos años, y con el centro del IES Los Remedios pues como uno de los punteros en este asunto.

12 y 15 minutos, nosotros que te contábamos en el arranque de este espacio que íbamos a estar enseguida con el desfile de gigantes y cabezudos que en esta jornada de jueves, ya lo sabes, han pospuesto su inicio para las 12 del mediodía. Por lo tanto, entendemos que se está procediendo en estos minutos al arranque. Vamos a invertir un poco el orden de los asuntos a tratar en el día de hoy, y lo primero, vamos a empezar la casa por el tejado. Dicen que no solo de pan vive el hombre, podemos aplicarlo estos días a la localidad de Ubrique, no solo de feria vive el hombre. Así que nos vamos a ir a otro punto de actualidad de la localidad, y es que hoy jueves 15 de septiembre era el día previsto, programado para el arranque de las clases o del curso oficial 2022-2023 en los niveles a partir de secundaria. Por tanto, en nuestros centros de la localidad, que ya han empezado a acoger en mayor o menor medida, ahora pulsaremos el estado actual y en los remedios a los primeros alumnos, ¿no?, de este centro. Como te decía, te contaba al inicio del espacio, en el avance, nos vamos a ir directamente hacia el IES Nuestra Señora de los Remedios. Allí nos atiende su director, Fernando Corrales, a quien ya saludamos. Fernando, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de saludarte. Hoy es verdad que vosotros lleváis, ¿no?, desde el 1 de septiembre ahí entre las aulas y los despachos, pero hoy sí que es todo muy distinto, ¿no, Fernando? Sí, hoy ya es de verdad. Nosotros eso, una maquinaria tremenda, ¿no?, que hay que echar a andar, y el profesorado, todo el personal de administración y servicio, pero sin los alumnos es verdad que yo decía hoy que si no vienen no cobramos, o sea que ellos son nuestra razón de ser, y efectivamente esta mañana a las 8:30 pues ya estábamos aquí con ellos y van llegando hoy paulatinamente y arrancando el curso 22-23 con toda la ilusión del mundo, como cada curso, pero eso, cargados de trabajo y de situaciones que ir resolviendo sobre la marcha, pero bueno, en general bien, ¿no?, con ambiente de feria, pero con la ilusión del principio de curso. Fernando, los más pequeños, los de primaria que llevan unos días allá, pues bueno, no se acuestan tan tarde. Estos jóvenes que trasnochan un poco más en estos días de feria, ¿cómo se han portado? ¿Cómo es el ambiente a esta hora del mediodía en el Día Nuestra Señora de los Remedios? Sí, claro, es verdad que hemos tenido a los de primero de la ESO a las 8:30 y luego paulatinamente una hora después segundo, tercero y cuarto, pero estoy gratamente sorprendido, ¿no?, porque es verdad que ya algunas familias nos habían avisado que iban de viaje, que salían, que no sé qué, alguno que se habrá quedado acostado, pero la incidencia es pequeña, o sea, estamos por encima del 80%, o sea, que en cada grupo faltan 2, 3, ¿no? Tenemos prácticamente grupos de 30 y de 26 en todos los niveles y está faltando muy poca gente, por tanto contentos, ellos con mala cara. Ahora todavía dentro de un rato llegan los bachilleratos, luego los ciclos formativos a partir de la 1:30 y por la tarde vendrán los de adultos, ¿no? Bueno, es verdad que las circunstancias de la feria son las que son, ¿no? Nosotros no lo escondemos, que nosotros vamos a empezar el curso con toda formalidad el lunes, pero naturalmente hoy y mañana son días lectivos y por tanto atenderemos a todos los que vengan. Claro, porque oficialmente hoy era jornada de presentación, mañana está previsto en toda Andalucía que se desarrollen las clases de manera normal, ¿no? Vosotros pues vais a tener que hacer, tanto vosotros como el IES Las Cumbres, entiendo, el Francisco Fató va a tener que hacer esa excepción, ¿no? Y bueno, no se le va a dar, no se va a perder mucho, ¿no?, el que no asista mañana. Claro, claro. No va a suspender en diciembre, ¿no, Fernando? Claro, claro. Entendiendo que las fábricas de Ubrique han dado esta semana unos cuantos días de vacaciones, que las familias han hecho algún viaje, por tanto nosotros vamos a justificar todas las faltas que las familias no las corresponden, y es verdad que no es el primer día de clase, no real, sería mañana, pues un día también de presentación, de que el profesor cuenta cómo va a hacer la asignatura, qué actividades van a hacer, se conocen los grupos, se conoce la mecánica porque están grupos separados, tengo que dar la tecnología en el taller, que este año recuperamos también los talleres y los laboratorios. Bueno, pues mañana eso sería un día previo también, ¿no? Y el monto lectivo, pues ya arrancamos en él. Uh-huh. Fernando, me hablabas de números, ¿no?, de grupos. Hemos visto cómo el descenso de la natalidad en los últimos años en el país pues está afectando ya, sobre todo a los niveles de primaria. ¿A vosotros ya os está afectando, en un centro en el que, creo recordar que, bueno, no hace mucho, pues estabais rondando el millar de alumnos entre todos los ciclos? Sí, no, todavía no. Nosotros todavía tenemos el máximo y no tenemos, digamos, más posibilidades de doble porque ya no hay más aulas, ¿no? La administración intenta planificar que todos los centros tengamos en función de nuestros espacios y demás. Y nosotros este año, claro, ya la pospandemia, la posibilidad de que las clases estén completamente llenas, ¿no? Pues tenemos prácticamente todas las clases a 30 y el bachillerato a 30 y muchos, ¿no? La legalidad es 35 y algunas clases llegan a 32 y 33 en los bachilleratos. Por tanto, nosotros no, todavía el descenso poblacional no ha llegado y al contrario, agradecidos de todas las familias que nos dan sus hijos y sus hijas la responsabilidad de que los ayudemos en la tarea esta de tan grata de la educación. De educarlos, claro que sí. Por un lado, Fernando, una de las principales novedades del centro, llevamos 3 años preguntándoos cuáles son las medidas, ¿no? Cómo vais a acatar o atajar, ¿no? Esas medidas que se os imitaban desde educación con respecto a la protección contra el COVID. Una de las novedades este año es que es la ausencia total de medidas preventivas en este sentido. Sí, digamos que medidas de sentido común, ¿no?, de higiene, que se puedan lavar las manos, que abramos la clase cuando termine el aula y no pasemos el frío de años anteriores, ¿no? Pues cuando haya algún caso que lo habrá, por supuesto, pues que rápidamente nos den información y se pongan mascarillas en ese caso y que respetemos lo que le vayan diciendo a su médico, ¿no?, y a la familia, el consejo que le vayan dando desde el centro de salud. Bueno, que estemos atentos, ¿no? Que es verdad que solo dejamos las mascarillas para el transporte, ¿no? Tanto las cumbres como nosotros tenemos autorizado un transporte del bosque, y Grazalema en el caso de las cumbres, pues ahí sí, en el transporte escolar, ¿no? Y los otros centros también, los de Urique, que tengan aprobado el centro, ahí es únicamente autoriza la mascarilla y luego eso, todos los espacios al pleno rendimiento, tanto los laboratorios, los talleres como las aulas. Por tanto, estaremos en contacto completo y vamos a hacer una labor preventiva de sanidad, o sea, aprovechándola que tuvimos la pata del COVID, ¿no?, y la enfermera de referencia que también nos ha ido a tener un contacto directo con el centro de salud, pues vamos a seguir con ese contacto, vamos a hacer campañas de planificación de aspectos saludables, de alimentación, de todo tipo de enfermedades. O sea que ya tenemos una batería ahí de labor preventiva que no se pudo hacer porque fue todo COVID, ¿no?, en los años anteriores y ese cordón que hemos abierto con el centro de salud y todos los centros de enseñanza de Urique se va a mantener y bueno, ahí estamos contentos en que esa parte de educación pues también sea sanitaria y saludable, ¿no? Uh-huh. O sea que a efectos prácticos a vosotros, lo mejor de no tener estas medidas COVID, aparte de tener el número máximo de alumnos, es eso, ¿no? La recuperación de talleres y laboratorios. Claro, nosotros teníamos de doble para tener el mayor número de espacios, ¿no? Y que no hubiera aglomeración de niños y separados mesa por mesa los mayor metros, le habíamos a los compañeros de tecnología, de los laboratorios de biología, de física y química, habíamos usurpado, entre comillas, sus espacios, ¿no? Y eran aulas de clase. Ahora este año están agrupados en sus clases normales y hemos recuperado esos espacios que para el conjunto de asignaturas prácticas, pues una tecnología sin un taller o una biología y una física sin algún tipo de práctica, pues es verdad que tenía poco sentido y se hacían como clases magistrales, ¿no? El profesor llevaba el material al aula. Este año, ya digo, vamos a recuperar y creemos que la calidad por ahí sí va a mejorar otro poquito, ¿no? Uh-huh. Sí, me has dicho que se mantiene esa figura de enfermera COVID que va a funcionar como enlace. También estos años atrás, Fernando, se han creado figuras de refuerzo de docente, ¿no? Con respecto al COVID, que incluso ha permitido, ¿no? Creo, corrígeme si me equivoco, permitir a ubriqueños que ejercen fuera de la localidad, pues bueno, tener algún que otro año aquí ejerciendo en su pueblo. ¿Eso también se pierde? Sí, no se pierde en su totalidad los apoyos COVID que llamamos profesorado de apoyo, sí, ¿no? y que venían por la pandemia, se pierden de forma general a los centros y este año solo la consejería ha mantenido esto en secundaria, en aquellos grupos de secundaria que pasaban el límite legal, que pasaban los 30 alumnos, ahí se han ido concediendo algún tipo de profesorado de apoyo COVID, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos al límite, estamos 30-30-30, por tanto no hemos tenido la posibilidad de que ningún profesor de apoyo COVID nos haya venido en el cupo del profesor, ¿no? O sea, somos este año 78 profesores, no menos que el curso anterior, con aproximadamente los mismos, seremos sobre 1.100 alumnos contando los adultos y los de la FP a distancia, ¿no?, que no están físicamente aquí, y la plantilla del profesor es de 78. Uh-huh. O sea, que superamos la barrera de los 1.000 de nuevo. Otro curso más, sí. Y 78 profesionales, digamos, docentes. Sí. Uh-huh. Pues en cuanto a números, Fernando, otra de las novedades, la aplicación de la LOMLOE, que cada año prácticamente nos tenemos que aprender unas siglas, ¿no?, de ley de educación. Sí. En este caso, a los cursos impares se va a proceder, o sea, este año se va a arrancar primero de ESO, tercero de ESO y primero de bachillerato. A grandes rasgos y sobre todo a efectos prácticos, ¿no?, lejos de lo que puedan decir todas esas páginas de escritas, ¿en qué va a afectar? ¿Qué novedades, qué cambios sustanciales trae? Que fundamentalmente, claro, sin esas páginas escritas es verdad que es difícil dar la información. Los padres, los alumnos, en principio no van a notar ningún aspecto. O sea, el aspecto práctico sí lo vamos a notar nosotros en cuanto a la forma de programar la asignatura y prepararla, ¿no? En esos cursos impares se va a hacer bastante más hincapié en las competencias que ya estaban en los cursos pares, pero que tenemos que hacer referencia curricularmente a esas competencias, la forma de trabajar la asignatura, la forma de evaluar, la forma didáctica. La ley pretende muchas cosas. Es verdad que eso en aspectos prácticos a un profesorado que está trabajando de una forma que una ley que está llegando parcialmente, bueno, pues es verdad que hemos tenido reuniones con inspección, hemos tenido reuniones ya nosotros del claustro del profesorado, vamos a meterle mano, como no puede ser de otra forma, nosotros somos funcionarios públicos, ¿no?, y nos debemos a las normas que en cada momento se establecen, pues vamos a ir paulatinamente preparándonos, entrando en la profundidad de lo que quiere la ley, siguiendo las directrices que nos marque la inspección educativa, que la Consejería de Educación vaya haciendo la parte legislativa que le corresponde a Andalucía, porque no está totalmente terminada. Han mandado unas instrucciones que van a ser nuestra referencia, ¿no?, esas instrucciones. Ya digo, en aspectos prácticos, un padre, pues en principio no va a notar ninguna diferencia entre primero y segundo, ¿no? Luego, los aspectos de evaluación son todos nuevos, o sea, en ese sentido, la evaluación de los pares, los impares, se hacen ya con la normativa LOMLOE nueva, por tanto, no va a haber discrepancia en cuanto a notas o sesiones de evaluación, así van a ir todos en el mismo formato, pero en cuanto a las programaciones que es algo interno, que digamos no trasciende luego, pero que sí necesita saber el alumno, ¿no?, cuando llegue a clase, pues que me van a pedir, que cuáles van a ser mis criterios de evaluación, cómo se llaman ahora los contenidos, cómo se llaman ahora las otras. Bueno, eso sí ha tenido un pequeño cambio de nomenclatura, pero ya digo, el hecho de la clase en sí, con el profesor, con las actividades, con las didácticas nuevas que ya seguíamos nosotros renovando año a año, bueno, yo creo que eso sí vamos a conseguir sacarlo con un poquito de esfuerzo, pero sacarlo y que el alumnado en ningún caso se vea perjudicado por los cambios de normativa, ¿no? Uh-huh. Fernando, sé que estás muy liado, pero te tengo que preguntar todavía tres cuestiones. Una que se me había quedado atrás en relación a la ausencia de medidas COVID, al retomar, ¿no?, laboratorios, talleres y demás. También durante la época COVID, podríamos llamarla así, se suspendieron pues muchas excursiones, incluso las jornadas estas que se hacían de intercambio con alumnos extranjeros y demás. Eso también se va ir retomando, o por ejemplo en el caso de los intercambios todavía eso queda lejos. No, eso afortunadamente esa pata casi la recuperamos, ¿no?, en el final del curso pasado. Ajá. todas las actividades que tenían preparadas, una batería grande, fundamental, los departamentos didácticos, y este año pues ya tenemos un intercambio con Francia aprobado en el verano por la consejería, que se están haciendo los trámites, el departamento de inglés está buscando un centro no sé exactamente si en Inglaterra o en Irlanda, para que tenga menos problemas ahora con los visados y con los pasaportes, uh-huh. pero que ya retomamos, ¿no? Y todos los departamentos tienen sus actividades, educación física, geografía, historia, biología, física y química, matemática, el grosso de actividades de lengua sigue en marcha. O sea, afortunadamente, esa pata que habíamos perdido y que teníamos ahí, la conexión online, que habíamos intentado hacer algunas actividades, sí. de forma presencial se recupera todo el conjunto de actividades, que yo creo que eso sí es una gran noticia. Estamos de enhorabuena, ¿no? Uh-huh, sin ninguna duda, porque enriquece sí. mucho más al alumno, tanto claro, la enseñanza. En su enseñanza como la formación como persona, Fernando. Como persona completa, claro. Uh-huh. Y las dos que me quedan, la primera, otra de las novedades que presenta el centro, se ha actuado en materia de accesibilidad, ¿no? Una obra por importe de 142.000 euros que ha permitido, ¿qué, Fernando? Bueno, está permitiendo. Está permitiendo. Esa obra se aprobó ya el curso pasado, pero bueno, los delincuentes de Palacio que andan despacio, ¿no? Y se firmó la obra el final de agosto. La empresa adjudicatoria, la subcontrata, no llegó, que tenía problemas tal. O sea, que realmente llevan aquí trabajando 4, 5, 6 días, ¿no? Pero bueno, no aguantaremos, supliremos las deficiencias, pero es verdad que van a cambiar el acceso general de las dos puertas de entrada, los servicios también los van a ampliar y los van a adaptar para que todo nuestro alumnado con problemas de movilidad pueda entrar con anchura, sin problemas y con total disponibilidad para todas las personas que vengan al centro. Y fundamentalmente el monto total es el ascensor, ¿no? Ya por fin una de las reivindicaciones históricas de este centro, ¿no? Para que se pudiera utilizar para nuestro alumnado con problemas de movilidad, pero también para todo el centro, porque las asociaciones nos piden, el propio ayuntamiento nos pide nuestro centro y el acceso a la planta alta y al salón de actos no tenía posibilidad más que con escalera. Bueno, pues nos van a crear un ascensor, un montacarga que tenga acceso para todo el alumnado y también para toda la población de Ubrique. O sea, que yo creo que es una inversión que bueno, que se queda aquí y muy contentos de que estén en marcha, aunque nos queden un mes o dos meses de dar clase y aguantar la piqueta, pero bueno, estaba pedido hace tanto tiempo que ahora no le vamos a poner. No. Fíjate que en un día tan malo, ¿no?, entre comillas, para los alumnos en el que tienen que volver al colegio, las buenas noticias que estamos contando hoy aquí. Sí, Fernando, sí. La última, por mi parte, porque nos llegaban incluso consultas, preguntas de los oyentes acerca de la FP dual. No sé si nos puedes resumir un poco, en la medida de tu disponibilidad de tiempo, un poco resumirnos la oferta con la que contáis y los plazos de inscripción, si todavía están a tiempo aquellos interesados en participar en esa FP dual. No, ya desgraciadamente los plazos están muy acotados, ¿no? Aquel alumno que ya no haya todo el procedimiento lo tiene centralizado la consejería en su secretaría virtual, ¿no? Ahí es donde el alumno tiene que pedir la plaza, pedir los centros, las características. Nosotros preparamos que unas cuantas de estas plazas de la asistencia a la dirección llegan en modalidad dual. Significa que en vez de venir los 5 días a clase en dos periodos concretos del año, pues van a estar unos días en la empresa formándose, trabajando, pero al mismo tiempo tienen formación teórica. Y luego el resto de la semana, 2, 3 días según los módulos, pues van viniendo a clase, ¿no? Hacen una enseñanza en dos sitios, de ahí el concepto de dual. Pero ya digo, eso está prácticamente cerrado. O sea, la secretaría virtual es la que marca los plazos en la consejería, en su página web y en sus características, y a nosotros simplemente nos van llegando alumnos matriculados, hay un plazo, hay otro plazo, pero ya digo, no depende de nosotros, y el que no haya hecho ya la petición de plaza, que no haya se haya inscrito y no esté dentro del sistema, ya tiene que esperar al año siguiente. Puede que quedaran algunas plazas, no voy a cerrar que abran un periodo extraordinario, ¿no? Pero prácticamente las plazas ya están cerradas y simplemente están adjudicando en los distintos procesos que les quedan al alumnado que ya está dentro del sistema, ¿no? ¿Cuántas plazas de asistencia a la dirección tenéis, Fernando? Pues hemos ofertado del orden del 50%, o sea que podríamos llegar hasta 10. Es verdad que hay que generar un contacto con la empresa, que la empresa se comprometa a darnos enseñanza, además de darle las prácticas, darle enseñanza con un currículum que tenemos a media, o sea que bueno, es una gran responsabilidad para la empresa y bueno, conseguimos tener 10 plazas en formación dual, que muchas de ellas cuando terminan aquí pues le ofrecen el contrato, si el aprovechamiento ha sido máximo, pues la verdad es que siguen trabajando y es un orgullo para nosotros que alguien que haga una enseñanza de este tipo pues rápidamente pueda acceder al mundo laboral, ¿no? ¿Y esas prácticas son en Ubrique siempre? Sí, es verdad que en nuestro ciclo de asistencia a la dirección intentamos que sea en Ubrique, luego a veces encontramos, se nos ofrece una empresa en Arcos, que nos aparece una empresa en Ronda, que nos aparece una empresa en Prado Rey, en Jerez. Bueno, nosotros intentamos que sea en Ubrique, pero sabemos que, claro, no, nuestro marco empresarial es más corto y el alumnado, pues, bueno, tiene que abrir su mente y nosotros también abierto a toda la comarca y prácticamente casi toda la provincia de Cádiz, ¿no? Pues eso por mi parte, Fernando. Te he robado seguro más tiempo del que no podías prestar en la mañana de hoy, pero sí te quiero dejar la última para que añadas lo que se nos haya podido quedar atrás. Vale, pues muy bien, seguimos en contacto y ya está, ¿no? Nosotros seguimos recibiendo alumnos y hoy un día triste, pero alegre. Vemos muchas caras, nos reencontramos con todo nuestro alumnado, que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Pues Fernando Corrales, director de IE Nuestra Señora de los Remedios, gracias como siempre por atender nuestra llamada, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. De la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique, un año más en tu radio. Patrocinan Brillosur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, trabajos de impermeabilización. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, número 10. Herbolario Ana, tratamientos naturales para sentirte bien por dentro y por fuera. Visítenos en calle Clara Campoamor, número 1. Y Básica, empresa de limpieza y gestión de residuos urbanos. Vive la feria con Radio Ubrique. Toca guitarra, toca palillo, toca la flauta, toca el tambor. Toca la palma, por sevillana, baila gitana, con ese buen español. Va la guitarra española, va la guitarra, va corteja de castañuela. Toca la, suena la gaita, toca la Galicia, baila con niña tuya, muy bien plantada. A la orilla de su madre o el viejo en la gare juegan a bailar. Tócala, suena en guitarra, tócala, baila la barra, que alegre dona su tambor. Corre que te pide al toro y hay que estar al loro, viva San Fermín. Tócala, que cuando España se pone a bailar, tócala. Se toma la predolina y el la fina mi felicidad. Tócala, palma. Villana, baila gitana, con el... formando el coro de la amistad. Y entre bolitos pacheros bailando la griego que siga el compás. Que cuando España se pone a bailar, tócala, tócala, tócala, tócala. Se forma la mano libre y encare la fina mi felicidad. Tócala, tócala, tócala, tócala, palma. Por sevillana, baila gitana con ese duende español. Gracia y donaire va, con su gracia va, con su belleza encantada. Tócala, tócala por seguidilla, tócala, tócala, baila castilla con un buen mozo que le olé. Ojo a luchando torero, salero, salero de España y olé. Tócala, tócala con tu hermosura, tócala, tócala mi Extremadura. Tú eres vecina de mi corra, que se llama Andalucía. Viva la alegría, vamos a bailar. Que cuando España se pone a bailar, tócala, tócala, tócala, tócala. Se forma la remolina y encarna la fina mi felicidad. Tócala, tócala, tócala, tócala, palma. Tócala, tócala, tócala con mucho son. Toca guitarra, toca palillo, toca la flauta, toca tambor. Tócala, tócala, tócala, tócala, palma. O sevillana, baila gitana con ese duende español. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique, un año más en tu radio. Cielo de farolillo quema alumbrando la calle. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. BIG Podólogos en calle Menéndez Pidal, número 4, teléfono 956-460830. Tus pies en las mejores manos. Autoservicio La Despensa en Avenida Parlamentarios y calle San Sebastián. Abrimos todos los días de feria de 10 a 2. Y para estas fechas, disfrute del mejor jamón y los más exquisitos quesos. Y Confitería La Nave en Plaza de los Ejércitos. Pasteles artesanos de elaboración propia. Abrimos después de feria. Vive la feria con Radio Ubrique. La Hermandad del Nazareno te espera en su caseta de feria. Un año más contamos con el catering Ángel Utrera y actuaciones todos los días con Trio Caz y Desvarío. Caseta de la Hermandad del Nazareno, un lugar de encuentro con asociaciones y colectivos. Esta feria, Caseta de la Hermandad del Nazareno, te esperamos. En los callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100% españoles. Mes de septiembre, último mes con descuentos y precios del 2021. Este mes, hasta el 50% en almohadas viscoelásticas de gama alta, protectores de algodón transpirables a precios del año pasado, canapés reforzados de gama alta, hasta 80 euros de descuento hasta fin de stock. Colchones de última generación, efecto flotante, con un 40% hasta fin de stock. Pase por nuestra tienda e infórmese sin compromiso. Centro Colchón les desea una feliz feria y fiestas. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Restaurante Gastrobar El Islote te espera este año en el recinto ferial. Ven a vivir el mejor ambiente de la feria en Caseta El Islote. Ya nos conoce. Disfruta con los tuyos de la mejor gastronomía. Marisco de Sanlúcar, nuestras mejores carnes, el mejor pescadito y esta feria tus comidas familiares y de amigos con nuestros menús. Haz tu reserva en el 665-61-5508 y disfruta de una velada de feria con el mejor servicio. Además, actuaciones en vivo. El día 10, Duende Flamenco. El 14, tributo a Manuel Carrasco con Rafa Gutiérrez de La Voz y por la noche, el grupo Salma. Y el día 15, versiones de los 80 con los Viandantes. No te lo pierdas. Esta feria, Caseta El Islote, en el recinto ferial. Clínica Novodens, con motivo de las fiestas, agradece tu confianza con una promoción muy especial. Limpieza, radiografía y kit blanqueante por tan solo 80 euros. Ven a informarte o llámanos al 956-460298. Novodens, muchos años al servicio de tu salud bucodental. Y ahora más que nunca te mereces volver a sonreír. Novodens, en Ingeniero Ruiz Martínez 28. Feliz feria, feliz sonrisa. Caseta de feria, la petaquita de la niña bonita, con el esmerado catering del restaurante Laurel. Te esperamos en el recinto ferial y para que retomes la costumbre de comer en la feria, hemos preparado para ti diferentes menús con la mejor cocina del Laurel y por tan solo 35, 38 o 40 euros. Ven a vernos, disfruta del mejor ambiente de la feria y de la mejor gastronomía con el Laurel de Miguel. Además, si lo deseas, haz tu reserva para tus reuniones de amigos o familia. Este año retoma la buena costumbre de comer en feria con el mejor precio y el catering de restaurante El Laurel de Miguel. Que no te falte de nada. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique, un año más en tu radio. Servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, trabajos de impermeabilización. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, número 10. Herbolario Ana, tratamientos naturales para sentirte bien por dentro y por fuera. Visítenos en calle Clara Campoamor, número 1. Y Básica, empresa de limpieza y gestión de residuos urbanos. Vive la feria con Radio Ubrique. Prepárame, mare, todos los aranceles. Todos los aranceles. Prepárame, mare, todos los aranceles. Prepárame, mare, todos los aranceles. Todos los aranceles. Rompe la alcancía, rompe la alcancía sorroñosa. Saca los rieles. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo lo decidí yo, que este año mare, que... Calla donde calla, en el almanaque. En el almanaque. Calla donde calla, en el almanaque. Calla donde calla, en el almanaque. En el almanaque. Lava ya la manta, saca. Lava ya la manta, sacarosa. Saca ya el petate. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo lo decidí yo, que este año mareca. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique, un año más en tu radio. Cielo de farolillo que va luchando la calle. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. BIG Podólogos en calle Menéndez Pidal, número 4, teléfono 956-460830. Tus pies en las mejores manos. Autoservicio La Despensa en Avenida Parlamentarios y calle San Sebastián. Abrimos todos los días de feria de 10 a 2. Y para estas fechas, disfrute del mejor jamón y los más exquisitos quesos. Y Confitería La Nave en Plaza de los Ejércitos. Pasteles artesanos de elaboración propia. Abrimos después de feria. Vive la feria con Radio Ubrique. En directo con esta programación especial de Feria de Radio Ubrique en este segundo día de feria, 15 de septiembre, una mañana que, bueno, se presentaba o se levantaba con llovizna, que ha provocado, entre otras cosas, que el desfile de gigantes y cabezudos pues haya sufrido un aplazamiento, ¿no? Tan solo de una hora en su horario habitual. Todas las mañanas, eso de las 11, pues tiene lugar ese pasacalle. Hoy, por cierto, con protagonismo también para la banda municipal de música de Ubrique, maestro Juan Chacón. Y hasta el recorrido nos vamos a ir y vamos a conectar ya en directo con Fede Puerto, uno de los miembros de ese grupo responsable, decía yo al inicio del programa, del pasacalle, pero también de darle luz, color y sonido, alegría, en definitiva, a esta feria. Fede Puerto, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Hola, buenas tardes, ¿tú? Bueno, ¿dónde estamos? ¿En qué punto estamos ahora mismo? Ahora mismo tenemos la comitiva parada justo en el centro de la avenida. Ah, o sea que va... Hemos decidido tomar aquí un descansito y repartir el agua a los pequeños y al resto de personas que forman esta comitiva de Gigante y Cabezudo. Uh-huh. Fede, que la lluvia ha provocado que tengáis que posponerlo hasta las 12. ¿Ya teníais esa previsión de que a las 12 sí se iba a poder ya desarrollar sin problema? Sí, vamos, todavía estamos con el gustanillo, lo que pasa que una vez vistas ahí las previsiones, pues decidimos aplazarle una hora y cambiar también el recorrido, porque hemos acortado temiéndole, porque como todos sabéis, pues las cabezas de los gigantes están hechas de materiales que con el agua pues se pueden estropear. Uh-huh. Entonces hemos acortado el recorrido, hemos salido por la calle, hacia el Callejón y Avenida España, con la previsión de que en caso de lluvia, introducirnos dentro del colegio Ramón Francisco Fatou. Francisco Fatou. Uh-huh. Y así que no estemos en ni las máscaras ni los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces decidimos esto, el parón aquí a la altura del centro de la avenida, y ahora ya, viendo que el tiempo que ha aclarado un poco, que el día está despejado, pues ya seguiremos el recorrido normal hasta las casetas. Uh-huh. También el tema de los instrumentos, ¿no? De los componentes de la banda, claro, municipal de música también, claro, el tema era de todo, ya hasta ahora bien, y esperemos que nos respete ya el tramo que queda. Uh-huh. Fede, ¿cuántos componentes estáis hoy conformando esa comitiva? Pues mira, de lo que son los miembros de esta pequeña organización, pues vamos 10, después van 40 cabezas de niños pequeños, más los músicos y los representantes del Toro del Gallupo, que estoy viendo aquí por los arcos, más o menos van 10, 12 representantes más o menos, con uh-huh. los niños que todos sabemos que juntan el toro, vamos. Uh-huh. Fede, novedades en cuanto a la última feria, nos tenemos que remontar 3 años atrás, para una feria muy especial para vosotros. Novedades en cuanto a los recorridos, a las figuras, a los muñecos y demás. No, en principio, con respecto al recorrido, solo se varió el primer día, lo pudieron comprobar ayer todos los que acudieron a la salida, que no se ha pasado este año por la subida al San Juan, el San Antonio, Peñón. Este año, en una reunión que tuvimos previo a las fechas de feria con el ayuntamiento, decidimos acortar un poco este recorrido por varios puntos, ¿no? En principio, sobre todo por el tema de COVID, que como sabemos todos, pues sigue presente entre nosotros, y lo que es los gigantes, pues lo que cogemos los gigantes, pues tenemos que tener mucho cuidado porque estamos dentro de un espacio muy reducido, y lo que es el tramo ese de subida, que es cuesta arriba con la calor, entonces evitar lo más posible tanto el uso de el cambio constante con las cuestas de los grandes como los pequeños, que vemos año tras año que en este tramo de recorrido no llevan las cabezas puestas, sufren mucho con la cuesta. Cuando llegamos a la Trinidad, la mayoría ya van cansados. Entonces decidimos este año acortarlo un poco y también darle colorido a nuevas calles. Pues salimos desde la Plaza del Ayuntamiento hacia la Trinidad, el tramo ese de la calle Botica, pero gente que no lo ve habitualmente, porque también pudiesen disfrutar del pasacalle. Uh-huh. En principio solo eso, los recorridos que mantenían del pasado año, a diferencia de hoy que hemos tenido que modificarlo por el tema de la lluvia. Uh-huh. Por lo demás, este año podéis apreciar lo que son los gigantes, vienen los Reyes Moros, que no vinieron la última vez, y sí, los demás son lo de siempre, son las cabezas que suelen venir habitualmente. Uh-huh. Y son los niños, ¿no?, los que pueden portar esas cabezas. Fede, recordamos, si te sí, parece, las posibilidades que podéis ofrecer a cada niño, cómo tienen que proceder en este caso los padres, ¿no?, que quieran que sus niños pues formen parte de esta comitiva. en principio las cabezas más o menos están repartidas, yo son unas 40, más o menos 20 están hacia los pequeños, más pequeños, y el resto pues ya niños un poco más grandes, incluso adultos. En lo que tienen que hacer, como siempre, mañana precisamente tenemos también, porque desde el centro del curtido nos han propuesto que mañana los niños del curtido participen en el pasacalle. Entonces, claro, por supuesto que van a venir, van a ser partícipes. Entonces, lo que son las cabezas más grandes, pues se les respetará a ellos, ¿sabes? Y ya mañana pues serían las más pequeñitas, sí quedarían libres. Lo único que tienen que hacer los padres, la salida está programada, como todos sabéis, para mañana viernes y el sábado desde el Francisco Patou, y a las 11. Entonces, sobre las 10 y media, 11 menos 20, todo aquel que quiera participar, pues que se encuentre por allí con las instalaciones. Ya el responsable de Brotón, que son los encargados de las máscaras, es el que va decidiendo, dependiendo del tamaño, dependiendo del niño. También tenemos en cuenta el que yo lo haya cogido días anteriores, para que no repitan, para que todo el mundo pueda participar. Porque este cambio de horario a las 12 del mediodía, Fede, ¿a vosotros os gusta o preferís el de las 11? No, yo soy partidario de las 11. Las 11 porque tenemos tiempo para todo esto que puede pasar de improviso, ¿sabes? Por ejemplo, hoy a las 11 se retrasa un poquito hasta las 12, que no es mala hora, y evitamos el no salir y el que los cabezudos se puedan mojar. Si retrasamos a las 12 ya, si nos pasa esto otro día saliendo a las 12, que vienes a salir a la una, cuando vienes a llegar a la caseta, los niños ya, que si con hambre, que si no, yo creo que la hora de las 11 es una hora buenísima. Por lo menos a nosotros es la que mejor que somos los que lo ven. Y ahora mismo no sé, no lo puedes ver, lo puedes escuchar, que ya han empezado a desfilar. Sí. Está la avenida a tope. Eso te iba a preguntar. Justo te iba a preguntar ahora por eso, Fede, ¿cómo fue ayer el ambiente y cómo está siendo hoy la aceptación? Pues esto, ayer muchísima gente, muchísimos niños, que es lo que interesa. Y hoy, pues igual, a pesar del día, de eso se notificó, me encargué yo precisamente a través de Facebook, en forma de que se iba a retrasar un poco el horario, porque el teléfono no vea llamando. Y ahora mismo no te puedo escribir que la avenida está ahora mismo a tope. Dentro de la avenida tenemos justo ahora los gigantes bailando en el redondel y todo lleno de gente. Y ayer igual, ayer cuando llegamos a las casetas, muchísima gente que se quedan allí, que es lo que interesa, y ya empiezan a vivir la feria de día. Yo evidentemente ahora mismo no lo puedo ver, pero sí que estoy en tu página de Facebook y estoy viendo el vídeo que ha retransmitido en directo por la zona de los callejones, y sí es verdad, y se ven niños de todas las edades, Fede, niños en los carritos, ¿no?, con los padres, niños en brazos, niños que ya van, evidentemente van andando. Sí, la verdad que nuestra prioridad es esta. Esto, como todos sabéis, antiguamente estaba más destinado a la gente mayor, pero ya desde que nosotros nos hicimos cargo, entre comillas, de lo que es el pasacalle, la idea es que el pasacalle de gigante y cabezudo es un disfrute para los pequeños. De hecho, nos pueden acompañar este año los dos pequeños cabezudos que se hicieron para el día del pregón, pues también nos acompañan este año, que son también para los más pequeñitos, pues como que les asusta menos. Sí. Y ya se van metiendo en el pasacalle también, claro. El gigante moro y la gigante mora son 3 metros de cabezudo, que a los más pequeñitos les llama un poco la atención. Pero los pequeñitos no, son dos caritas de mono, de un mono y un perro. Y quiera que no, los pequeñitos pues les simpatiza más, ¿sabes? Claro. Y eso tratamos, de que los pequeñitos vayan disfrutando y que esto vaya más. Que ya, si los pequeños disfrutan, los padres tienen que ir acompañándolo, ahí no hay escapatoria. Oye, Fede, y a ver cómo me explico esto, el hecho de que hayamos estado 2 años sin feria, o sea, un total de 3, porque la última feria fue en 2019, hace que niños de 5, 6, 7 años, que ya son un poco más mayorcitos, pero no se acuerdan, no saben lo que es un pasacalles de gigante y cabezudo, y prácticamente como que lo están reviviendo por primera vez, ¿no? Lo están viviendo por primera vez, los de 3 añitos es por primera vez, ya pueden participar, ¿ah? Han perdido con la edad pequeña de 1 añito o 2, que a lo mejor te asustan un poco más, pero ya con 3, los que lo viven la primera vez con esa edad, pues claro, están formando parte también casi del desfile. Claro, pero digo, incluso algunos pueden participar, porque los más pequeñitos también este año, Brotón se ha encargado de traer unas pequeñas caretas, para los más pequeñitos puedan llevar también su careta. Pero digo que los de 5 o 6 años, casi que es su primera vez, porque a lo mejor no se acuerda cuando tenían 2. Es una edad de 6 años a 3 añitos, casi que puede ser casi la primera vez que ven el pasacalle. Oye, Fede, a esto se le, a vuestro trabajo, a vuestra labor, imagino que todo esto os da fuerzas para seguir y os hace estar, imagino que tremendamente orgulloso de todo eso que estáis haciendo, ¿no? Por darle luz y vida a la Feria de Día. Primero que nos gusta, si no te gusta, sí. Primero que nos gusta la feria, nos gusta la fiesta del pueblo y nos gusta el pasacalle de Gigantica de Sur. Entonces, la única forma de que esto siga adelante es estar ahí día tras día, que si algunos ya son mayorcitos, algunos ya tienen dolores, pero en los 4 días de feria se les pasan los dolores. Ya el lunes alguno tendrá que ir a visitar al masajista, tendrá que ir a visitar. Bueno, también, que también tienen que comer. Pero bueno, pero estos días es para disfrutar y más este año, después de 2 años de paro. Uh-huh. Oye, y a todo esto se le suma también que, por ejemplo, ayer veíamos que prácticamente todas las casetas de comida tenían el aforo completo, todas las reservas. Bueno, un poco... Sí, todo reservado. Yo te puedo hablar también un poco de las comidas, porque nosotros con el pasacalle, pues claro, la hora de las comidas nos coge casi en la ducha. Pero te puedo decir que por la tarde yo con mi pequeño estuve en lo que es la zona de los cacharros y yo me vine a las 9 de la noche y estaba a tope. Uh-huh. Que no sé, están la gente quejándose, pero vamos, yo desde aquí me mandaría que esperasen al lunes, a las quejas el lunes, porque yo estuve allí y yo pude ver que no está mal, es verdad que hay que subir una pequeña cuesta, pero vamos, que le pregunten a la gente que vive en el Carril, a la gente que vive en el Lian Champó, a uh-huh. la gente, a hoy no, este año no, pero anteriormente a la Barriada de Andalucía, que tenían que bajar, tenían que subir, y no lo veo mal, y las instalaciones, ayer ya te dije, sobre las 9 que me vine yo estaban a tope. Tanto los cacharros de los pequeños como los de los mayores. No puede... Entonces aprovecho también para esto, el que esté aquí, que disfrute, que nos dejemos de crítica y ya el lunes que empiecen y den tu opinión sobre la feria, pero que no lo den antes. Uh-huh. Vamos a esperarnos. Nos puede gustar un poquito más, un poquito menos, pero al final también la actitud con la que lo encaremos también es parte determinante de todo esto. Estos días son para disfrutar y... es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Yo desde las 9 de la mañana, mi pequeño ya por la noche me está diciendo que a qué hora poner el reloj. A las 9 en punta, para las 10 como muy tarde, estamos allí en las instalaciones donde están los gigantes de fútbol para ir preparando el pasacalle de fútbol. ¿Cuánto has echado de menos esto, Que yo, quizás más ya hasta los pequeños, te puedo decir que ya hasta los pequeños. Sí, ¿no? Estos 2 años, de hecho, ellos han sacado su cabezudo, vamos, que han hecho su pequeño desfile. Lo hemos tenido para que no se pierda, que esto no se tiene que perder. Una tradición muy bonita y ya te digo, ahora mismo estás viendo la cantidad de gente que nos va acompañando y esto es una cosa que tiene que permanecer los días de feria. Sin ninguna duda. Decíamos cuando se paró por COVID que estabais un poco en auge. Vemos que este parón pues no os va a afectar o no os está afectando en cuanto a la aceptación. No afecta. Ni nos afecta a nosotros ni nos afecta a la feria, por lo que te estoy comentando y lo que me has comentado también. La gente tiene ganas de feria y lo que hay que hacer es disfrutar de la feria y disfrutar de nuestra feria. Que para eso está hecha, para los ubriqueños. Claro que sí. Mañana, después de los 2 primeros días con la banda municipal, mañana coge el relevo la agrupación, ¿verdad? Musical Ubriqueña. Sí, viernes y sábado la agrupación. Uh-huh. También a partir de las 11 de la mañana, con esa novedad que, sí, como decías, que salí desde el IE Francisco Fatou, ahora sí te parece. Uh-huh. Y bueno, mañana, ¿sobre qué hora estáis terminando, Fede? Si, bueno, hoy más tarde, más pero... menos la hora prevista sobre la 1:30, 2:20. Y hoy será, vale, yo será las 2:30. Hoy más o menos, ¿no? Porque son la 1 más o menos para llegar a la misma hora. La hora de llegada, la salida, tú sabes, la salida no se sabe, porque mientras llega, si no hay niños, pues sacamos un poquillo. Pero más o menos la llegada intentamos que sea sobre la 1:30, 2, para que ya el que quede se quede en la caseta, ya el que tenga almuerzo, para que todo el mundo pueda ya disponer de la tarde libre. Entonces, más o menos sobre la 1:30, 2, tenemos previsto llegar hoy también. Uh-huh. Fíjate que están llegando el sonido hasta aquí, hasta los estudios de Radio Ubrique. Yo evidentemente tengo los cascos y lo escucho mejor con tu llamada telefónica, pero de fondo se escucha, llega hasta aquí esa los sonidos, ¿no?, de la banda municipal de música de Ubrique, maestro Juan Chacón. ¿Qué más nos queda por contar, Fede? Bueno, pues yo ya... Nada, invitar a los que no han podido incorporarse estos días, que mañana los esperamos. Uh-huh. Y eso, lo dicho anteriormente, esperemos al lunes para realizar las críticas pertinentes. Uh-huh. Vamos a disfrutar de la feria y aprovecharla a tope. Ya después de estos 2 años de parón, hay muchas ganas de feria. Y sobre todo también para el que vaya a criticar con más y menos razón, evidentemente, Fede, que valore también esas imágenes que está dejando el pasacalle, ¿verdad? Seguro que la opinión quizás mejora un poco. Claro, que todo el mundo es libre. Vamos a ver, que yo no estoy diciendo que todo el mundo puede opinar, pero a mí lo que me choca un poco es que den las opiniones antes de que se celebre. Vamos a esperarnos, que si los casacitos están en un sitio, que si los otros están en otro lado, que si el alumbrado, que si no hay gente, que no hay gente, que me lo digan a mí cómo está esto ahora. Para que yo pienso que muchos de los que dicen que no hay gente son precisamente los que no están. Los que se van que no lo pueden ver. Porque yo, el pasacalle vamos a tope. Después las casetas ya estaban a tope. Las zonas de los caseritos estaban a tope. Y dicen ellos que no haya gente porque no vengan más, que con los que habemos estamos. Pues esperemos que también se sumen, Fede, y que sobre todo que la imagen que dio ayer la feria, tanto en el pasacalle, en la Plaza de las Palmeras, como bien decía, en las atracciones infantiles, pues se repita también en esta jornada de jueves, la que parece que la lluvia nos ha dejado atrás, sobre todo, o está permitiendo realizar este pasacalle un poco más express, ¿no? En cuanto a la velocidad y al recorrido, ¿no? Que se ha visto modificado en el día de hoy. Sobre la 1:30, 2:45, el fin de fiesta en la Plaza de las Palmeras todos los días. Así que nada, Fede, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A ustedes, y lo dicho, venga. Un saludo a los ubriqueños y a disfrutar de la feria. Y que sigáis disfrutándola vosotros también. Un saludo. Yeah.

pues donde quiera que nos escuche. Una jornada, la ayer miércoles, en la que se procedió a la entrega de premios a los ganadores de los distintos concursos de pintura que organiza a lo largo del año el Ayuntamiento de Ubrique. Fue en la caseta municipal, en un evento, un acto que vamos a recoger, del que vamos a recoger pues lo mejor. Una caseta municipal, por ejemplo, en la que ayer también se dieron cita ese grupo de mujeres, precisamente en el Día de la Mujer. Ahora vamos a hablar con Olegario García. La Hermandad del Nazareno, que tiene previsto su Día de la Mujer para mañana viernes. Ayer se conmemoraba esa jornada en la caseta municipal, y el grupo de mujeres, precisamente participantes en el taller de Fit Gypsy Dance, ofreció un taller gratuito de esta disciplina, flamenco terapéutico, todo ello coordinado por Ana Blanco. ¿Y por qué te cuento esto? ¿Se ocurrió ayer? Pues porque también va a ocurrir mañana viernes en esa caseta municipal. Taller gratuito de Fit Gypsy Dance, flamenco terapéutico, como decimos, coordinado por Ana Blanco, y que tendrá lugar mañana por la tarde en la caseta municipal. En ese Día de la Mujer, la Delegación de Igualdad y Política de Mujer del Ayuntamiento de Ubrique pues se repartió un total de 200 abanicos, todos ellos realizados por los usuarios de Meraki de manera individual. De los 200, pues ya os digo yo que no había ninguno igual que otro, todos eran individualizados, diferentes al resto. Y también se procedió a hacer reparto de un folleto con información acerca de los diferentes tipos de agresiones más comunes que se pueden dar en la actualidad, como por ejemplo esa sumisión química, ¿no?, de la que hemos conocido mucho durante este verano. Se recordaba y se recuerda, aprovechamos nosotros también para recordar, de la existencia de un punto violeta junto a la caseta de la policía local, que está justo en la plaza de las Palmeras. Hablábamos con Fede Puerto, que ya deben estar casi llegando a esa Plaza de las Palmeras, en torno a las 1:30, 2:45 del fin de fiesta. Una Plaza de las Palmeras en la que siempre, todos los días, pues se interpretan varias piezas musicales como fin de fiesta a ese pasacalle. Y decía que íbamos a recordar un poco el recorrido que estaba previsto, tanto para mañana viernes 16 de septiembre, como para el sábado, día 17. Empezamos por mañana viernes, a eso de las 11 de la mañana. Ya lo ha contado Fede, que aquellos padres que quieran que su hijo, sus niños, porten esas cabezas, pues pueden darse cita a eso de las 11, quizá un poco antes, en la ermita, la ermita de San Pedro ha sido hoy y ayer, a partir de mañana en el IES Francisco Fatou. Mañana, con la agrupación musical ubriqueña, el recorrido será el siguiente. Salida desde Elías Francisco Fatou, calle Menéndez Pidal, Avenida España, Plaza de la Estrella, Avenida de la Diputación, calle Antonio Montero, calle Nardo, Plaza del Algarrobal y calle Andén, Zaldívar, Sol, Avenida de la Diputación, Arana, y llegada a la caseta municipal. Como decimos, allí se interpretarán varias piezas musicales. Y ya, pues en la última jornada, la del sábado, también a partir de las 11 de la mañana y con salida desde el IES Francisco Fatou, también con la agrupación musical ubriqueña, el recorrido será el siguiente. IES Maestro Francisco Fatou, Plaza de los Ejércitos, El Cano, Juzgado, calle San Sebastián, Plaza de Colón, Moreno de Mora, Ingeniero Ruiz Martínez, calle Corrales Jordán, San Juan Bautista, Paseo de la Esperanza, Avenida de los Callejones, Avenida de España, Plaza de la Estrella, Avenida de la Diputación, calle Arana y llegada a la caseta municipal. Pues uno de los recorridos, yo creo que el más largo de los cuatro previstos en estos cuatro días de feria de estos gigantes y cabezudos. Mañana y sábado, a partir de las 11 de la mañana con salida del IES Francisco Fatou. Tenemos todavía muchas cosas que contaros enseguida, pues lo que vamos a hacer es retomar lo que fue, lo que dio de sí esa entrega de premios de los distintos concursos de pintura que organiza el Ayuntamiento de Ubrique durante todo el año. Todo eso trascendió en la caseta municipal, en el recinto de la Plaza de las Palmeras. Buenas tardes, bienvenidos a esta primera jornada de feria en nuestra localidad después del parón de dos años. Retomamos la costumbre de ofrecer aquí en este primer día de feria, día además de la mujer, la entrega de los diferentes premios que a lo largo del año se celebran por parte de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a la Cultura Villa de Ubrique. El pasado el fallo del jurado de este certamen. Formaban parte del mismo Alberto Oliva Vilches, licenciado en Bellas Artes y técnico superior en publicidad gráfica. También Diego Fernández Castro, ganador del certamen local de pintura Villa de Ubrique 2022. De 3 a 6 años, la cuantía del premio es 30 euros en material escolar y un diploma. Premio para Salguero. Hace entrega Virginia Bazán, delegada del Ayuntamiento de Ubrique. Adelante, Virginia. Mayra Jarillo Salguero. Violeta Moreno Castro, también en la categoría infantil de 3 a 6 años. Violeta Moreno Castro. Hace entrega del mayor Ayuntamiento de Ubrique. Es Virginia, la concejala, quien hace entrega del mismo. Parece que tenemos Remedios Trujillo, delegado del mayor del Ayuntamiento de Ubrique, hace entrega del premio. Premio también para Ana Puerto Gómez, infantil de 3 a 6 años. Ana Puerto Gómez. Hace entrega José Antonio Orellana, delegado de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Pasamos a la categoría infantil, comprendida entre 7 y 8 años. La cuantía del premio, 30 euros en material escolar y también diploma. Premio para Julia García Cordón. Entrega Trinidad Jaén, Ayuntamiento de Ubrique. Premio para López Zapata. Cristina Marina López Zapata, el delegado de Fiestas y Cultura, Fernández Rivera, hace entrega del premio. Premio para Ramírez Gutiérrez. Recoge en su nombre Lidia Noa Ramírez Gutiérrez. Un familiar. Entrega Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Categoría infantil de 9 a 11 años. Premio también consistente en 30 euros y material escolar y diploma. García. José Antonio Medrano, delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique, hace entrega a García. Recogen en su nombre. Premio también para María Moreno. María Moreno Coronil. Bueno, parece que no tenemos por aquí a María. Pasamos al siguiente, Álvaro Sevilla Pino. Álvaro Sevilla Pino hace entrega en nombre del Ayuntamiento la delegada Isabel María Bazán. Adelante. Categoría infantil de 12 a 14 años, 30 euros de material escolar y también diploma conmemorativo para María Millán Rodríguez. María Millán Rodríguez. Entrega Trinidad Jaén, delegada de Hacienda y Personal. Premio para Lidia Sánchez Ramírez dentro de esta categoría de 12 a 14 años. Lidia Sánchez Ramírez. Entrega José Antonio Orellana, delegado del Ayuntamiento de Ubrique. También premio para Andrea Romero Amaya. Premio para Andrea Romero Amaya. Hace entrega María Remedios Trujillo, delegada del mayor del Ayuntamiento de Ubrique. Pasamos a la categoría de alumnos y alumnas con discapacidad intelectual. 30 euros en material escolar y diploma para Cristina Pérez Rey. Cristina Pérez Rey, 30 euros por su participación y diploma conmemorativo. Recogen en su nombre, hace entrega Virginia Bazán, delegada de Deporte de la... Enhorabuena. Premio para Eli Domínguez Jiménez dentro de esta categoría. Eli Domínguez Jiménez hace entrega el delegado de festejo, Fernández Rivera. Premio para Juan Macías Sánchez por su participación dentro de esta categoría, hace entrega Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Segundo premio de la categoría juvenil del certamen local, consistente en 200 euros y diploma. Segundo premio para Irene Martínez Río. Irene Martínez Río, enhorabuena. Recogen en su nombre también para Irene Martínez Río, segundo premio. Primer premio para Andrea Peralta Puerto, 300 euros y diploma. Andrea Peralta Puerto, primer premio del certamen local de pintura Villa de Ubrique. Pasamos a los reconocimientos del 57º Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique. La edición número 57, que se fallaba el pasado 6 de mayo, se reunían los miembros del jurado para fallar esta edición del certamen local. Estaba compuesto por doña Susana Domínguez Calvo, licenciada en Bellas Artes, y don Javier Jiménez Galván, ganador del certamen local de la pasada edición 2021. Segundo premio y placa del 57º Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique para la obra Un Sueño, de la autora María Clavijo. Placa Ayuntamiento para Un Sueño, autora, pintora María Clavijo. Primer premio del 57º Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique, 750 euros en metálico y placa conmemorativa del Ayuntamiento de Ubrique. Ha recaído la obra Trigales, del autor Diego Fernández Carrasco. Diego Fernández Carrasco, primer premio del 57º Certamen Local de Pintura Villa de Ubrique, hace entrega Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. El pasado 3 de septiembre, día del concurso de la pintura rápida, se fallaba el concurso de uno de los mayores premios a nivel Andalucía que tenemos el honor de darlo aquí cada año en nuestra localidad. Es el 57º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Los miembros de este jurado estaban formados por don Esteban Doncel Lendimez, licenciado en Artes Plásticas, doña Pilar López Baez, licenciada en Historia del Arte, y don Adrián Pitts, licenciado en Filología y Letra. El segundo premio de este certamen andaluz de pintura tiene una cuantía de 2.000 euros y placa conmemorativa. Fue a recaer en la obra Las casetas de los pescadores, del autor Juan Pérez Bey. Juan Pérez Bey, segundo premio del 57º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique, entrega a Fernández Rivera, delegado de Cultura y Festejo del Ayuntamiento de Ubrique. Primer premio para la mallista, ha conseguido 3.000 euros y placa y ha caído en el pintor Pepe Bonaño Márquez. Enhorabuena para Pepe Bonaño Márquez, hace entrega Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. También hay un apartado de mención de honor que ha recaído en dos obras, Geografía naciente de Juan Antonio Quiró y Al final de pasillo de Fernando Devesa, que aunque no han conseguido premio, sí obtuvieron mención de honor por parte del jurado, así que vamos a pedir también un aplauso para ello. Bueno, y también el esperado premio para el concurso del cartel anunciador de la Feria de Ubrique 2022, la obra Caceta Local ha sido la encargada de anunciar esta esperadísima feria, una obra que ha sido elegida entre 15 obras y que ha recaído en la figura, bueno, vamos a leer primero quiénes han sido los jurados: Francisco Jesús López Calvente, que es licenciado en Artes Plásticas y Diseño, y Juan Jesús Lobato Moreno, pintor y licenciado en Bellas Artes. Obra Caseta Local, de la autora Elisa Martel Ponce. Elisa Martel Ponce, premio al cartel anunciador de la feria con su obra Caseta Local. Hace entrega Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las familias que tienen a bien comenzar la feria el primer día aquí, en el Día de la Mujer. Vamos a tener detalles también para las mujeres asistentes a este evento. A disfrutar de la feria, que la estábamos pasando todos como agua de mayo. A disfrutar de cada minuto con nuestra gente, con nuestros amigos. Y bueno, pues aquí en esta caseta que vamos a tener también actividades todos los días. Gracias, ubriqueños, ubriqueñas, a disfrutar de nuestra feria. Gracias. Y los feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique, un año más en tu radio. Cielo de farolillo que va alumbrando la calle.

Buenas tardes. Bueno, pues un año más y no sé cuántos van de caseta del Nazareno, Legario. Pues creo que van, pues, con el catering este llevamos nosotros 10 años. 10 o 11 años llevamos ya montando con Ángel Contreras. Pero antes hemos montado nosotros, cuando antes era montando otra forma de casetas, uh-huh. Pues montamos nosotros particularmente y lo trabajamos nosotros, la misma propia hermandad, que hemos tenido varios locales durante la feria. Un año tuvimos aquí en la Capilla de Diputación, lo hemos tenido en la parte del pabellón, en la calle Reinita, pero ya después, cuando consideramos que debíamos tener un punto de esparcimiento para los hermanos, pues decidimos montar una caseta en la Plaza de las Palmeras, en el recinto ferial, con el catering de categoría, un catering bueno, y se nos ofreció esa oportunidad con este hombre, con Ángel Utrera. Y desde entonces llevamos allí ya pues 10, 11 años y con este hombre que nos monta el catering. Y la verdad que nos va estupendamente. Allí es un punto donde se encuentra muchísima gente, muchísimos colectivos, gente de todas las hermandades se juntan allí, gente de cofrades, y hacen sus comidas, hacen todas sus reuniones, y pasamos unos ratos realmente muy agradables en esta caseta. Uh-huh. Olegario, por un lado, la calidad, ¿no?, del catering, ese servicio que le prestáis o que se le pueden prestar a quien os visita, también a vosotros os da esa cierta libertad, ¿no?, para atender como merecen o como queréis atender, uh-huh, a todos aquellos que os visiten. Os libera en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Sí, eso nos deja a nosotros ya tiempo suficiente para atender a todas las personas que se acercan por allí y pueden estar con ellos echando un rato de charla, de compartiendo impresiones con todos los colectivos que se acercan, personas particulares, y pasamos unos momentos muy buenos en estos días de feria. Uh-huh. Una caseta, Olegario, como decías, todos los años que lleváis, después de 2 años de parón, ¿os planteasteis un poco el dejarla de lado un poco este año o no dudasteis en el momento que, bueno, se supo que hubo feria, uh-huh, que había feria, dijisteis, tenemos que estar ahí? No, nosotros pensamos siempre hemos pensado en montar la caseta, en tener ese punto nuestro en la feria. Y en primer lugar hablamos con la persona que lleva el catering, si estaba dispuesto a volver otra vez aquí después de 2 años. Este hombre no lo dudó en ningún momento, le dio por supuesto que él estaría aquí en la feria encantado, porque le gusta esta feria como es y le gusta cómo es la gente que entra en esta caseta nuestra, y en ningún momento dudamos de volver otra vez a estar presentes en esta feria de Ubrique. Uh-huh. Una caseta que se caracteriza mucho, muy mucho, por las meriendas, esas meriendas de las que ahora hablaremos, pero también por los almuerzos. Yo no sé, Olegario, para hoy cómo estará la cosa, pero ayer sí que pasaba por la caseta y estaban toda la caseta completamente, bueno, preparada para las reservas que teníais, ¿verdad? Sí, la caseta está completa todos los días. Todos los días. Hace más de una semana empezaron la gente a llamar, el colectivo llamando, familia, y está todo está reservado para los 4 días de feria. Está todo completo en este momento, desde la noche del alumbrado, que tuvimos un gran ambiente allí, y estaba y hubo alrededor de 60, 70 hermanos de la hermandad y gente amiga de la hermandad, y estuvimos celebrando esta noche del alumbrado. Ayer estaba todo completo, estaba todo reservado, para hoy está todo reservado, mañana y el sábado, por supuesto, lo tenemos todo lleno. Uh-huh. O sea, que si podía haber alguna duda, pues se han disipado, ¿no?, todas de golpe y porrazo, sí. Y ya me decías que más de una semana con toda la reserva. Sí, hace más de una semana que está todo completo. La gente empezaron a llamar en el momento que se vio que la caseta del Nazareno iba a montar, pues empezaron a llamar y cogíamos nosotros, hemos estado cogiendo la reserva, y se la hemos pasado al hombre este, que ha estado conforme y se ha completado todos los días, que es más, sigue la gente llamando y hay que decir que no. Claro, sí, dime. Porque que no hay más sitio, uh-huh, de lo que hay, ir en sitios. Claro, es que eso te iba a preguntar, ¿hay alguna alternativa que se le pueda dar a gente que quiera comer en estos días en la caseta del Nazareno? No, esperar un poco que terminen los grupos que están y esperar y estar, es la única alternativa que se le puede dar. La barra también allí estaba completa, gente comiendo en la barra de pie, y ahí hubo gente que esperó un poco, y cuando se levantaban grupos de personas que estaban almorzando, pues estaban, es la única alternativa que se le puede dar. Bueno, son días para no tener bulla, ¿no? Sí, son días para estar tranquilo, para ir a pasarlo bien, para estar en este ambiente de feria, de con los amigos, de alegría, de unos días de esparcimiento, y no la gente no va con bulla, no van como si tuvieran que hacer algo, y la verdad que se espera, mucha gente se espera y se toma una copa allí en la caseta o da una vuelta, después vuelve, que no hay bulla. Uh-huh. Oye, Legario, el catering ofrece menú a la carta, las dos cosas. Pues tenemos un menú y a la carta. El menú se han vendido muchísimo, pero hay mucha gente también que prefiere la carta, tiene las dos opciones. Uh-huh. Bueno, pues son las opciones un poco para los almuerzos. Como decimos, Caterín Ángel de Utrera, 10 años ya, una década con la caseta de la Hermandad del Nazareno. Sí. Te voy a preguntar, Olegario, por esa merienda tan característica, tan famosa ya, ¿no?, dentro de la programación de la feria de Ubrique. Ayer arrancabais con la actuación de Desvarío, en torno a eso de las 6:30, con las meriendas solidarias. Te quiero preguntar un poco, ¿qué colectivos se dieron cita ayer por la tarde? Pues ayer, que la actuación del grupo Desvarío, que estará con nosotros también el viernes. Sábado, ¿no? Y estuvo con nosotros el colectivo de El Curtido, la asociación del Curtido. Estuvieron aquí los niños y las personas que están internas en este el centro, en esta asociación. Uh-huh. Y estuvieron allí, pasaron un rato muy bueno allí. Estuvieron bailando, disfrutando con el ambiente que había, que se montó, y con la actuación que le preparamos. Uh-huh. En total, ¿cuántas meriendas en los 4 días se dan, Olegario? Pues no tengo ni idea ahora mismo la que se da. Yo sé que para el colectivo de la tercera edad había unas 150 invitaciones. Ayer vinieron, y no sé si eran 30 o 40 personas, y para el día siguiente, que son el día de la mujer, vino un colectivo de costaleras de las Alemas, creo que es lo que venía, y vendrán también otros tantos, 40, 50 personas vendrán, y así. Uh-huh, o sea, se pueden otras unas 400 meriendas. Pueden dar en la feria. Unas 400 meriendas. Hoy, como decimos, la merienda, ya lo has adelantado, ¿no? A los mayores, unas 150 meriendas. Se han repartido tickets vosotros, evidentemente, a los hermanos más mayores de la hermandad. También en la oficina de turismo, el ayuntamiento de Ubrique, pues ha repartido otras tantas. Es un poco, no sé, te quiero preguntar, ¿quedan algunos tickets todavía? Si hay algún mayor escuchándonos a esta hora. No, ya se han repartido todo en la oficina. El ayuntamiento repartieron 150 que de momento se repartieron, y nosotros, para los hermanos más mayores, también hemos estado repartiendo los tickets que teníamos, y se han repartido todos, afortunadamente, y creo que vamos a pasar una buena tarde, porque este el día del mayor, estos años atrás que hemos venido haciendo esta merienda, pues ha habido un gran ambiente en la caseta. Y contaremos con la actuación de Trio Car, que estará hoy y mañana en la caseta a partir de las 6:30 de la tarde. Uh-huh. Y allí podrán disfrutar con el ambiente que vamos a organizar. Uh-huh. A Trio Car, que también estará mañana en el Día de la Mujer. Hoy, Olegario, y con permiso de las otras, aunque también se vive gran ambiente, hoy para vosotros es la niña bonita, ¿no?, en la tarde del mayor. Pues sí, hoy sí. Mañana Trio K, Día de la Mujer, ¿qué tenéis previsto para mañana? Pues se han invitado un colectivo de mujeres costaleras, creo que son de las Alemas, y estarán con nosotros mañana mediante, y pasaremos una tarde buena. También vendrán costaleras de la hermandad, y estaremos allí pasando una tarde con Trio K. Uh-huh. Trio K, y el sábado ya pues se termina con Desvarío y esa piñata infantil, ¿no? El sábado habéis pensado en los más pequeños, Olegario. Uh-huh. Sí, esto es una, un, una cosa nueva que se va a hacer este año, la piñata para los críos, y estará allí también el grupo de varío, y sobre todo le invitamos a todos los niños allí a que participen en esa piñata y con los padres allí disfruten un rato allí en estas tardes de feria, que es un horario donde la caseta de comida pues baja el ambiente, y nosotros pues para mantenerlo pues hacemos estas meriendas y estas actuaciones para mantener la caseta siempre con ese ambiente que nos gusta a nosotros, tenerlo siempre lleno y tener a la gente, a los hermanos, que tenga un sitio donde poder estar con en su ambiente, en lo que le gusta a nosotros. Uh-huh. Claro, sí, dime. No, no, que nos gusta tener aquello que siempre esté con ese ambiente efectivo. Claro, es un poco la manera de darle continuidad al ambiente durante todo el día. Los almuerzos ya nos has contado que está todo lleno, las cenas también tienen buena aceptación, y la manera de mantener ese ambiente por las tardes pues es con las meriendas. ¿Meriendas que se componen de qué, Olegario? ¿Cómo? ¿De qué se compone en cada merienda? Pues se compone de una consumición que el refresco, café, agua, lo que sea, uh-huh. Y nosotros damos una pasteles y bollería. Uh-huh. Bueno, pues todo eso que ofrece la caseta del Nazareno para estos días. Como decía, la novedad para este año un poco es esa piñata infantil. Aquí te pregunto, ¿caben todos los niños? O sea, ¿hace falta invitación? ¿Deben pertenecer a algún colectivo? ¿Va por colegio? No hemos dado invitación ni nada. Es un poco la entrada libre el sábado. Si quiera pasar por allí, pues puede. Uh-huh. No hay ningún problema. Otros años hemos traído una actuación de un mago, y este año hemos traído este grupo que dio muy buen ambiente en nuestra caseta. Lleva ya unos cuantos días por aquí este grupo. Como he visto, un grupo que le ha gustado a la gente en Ubrique, de Barío, y tuve un gran ambiente y pasamos una tarde muy buena. Uh-huh. Y esa es lo que tenéis preparado para el sábado. Como decimos, entrada libre para el sábado. Todos los niños que quieran acudir acompañados de sus padres, pues ahí van a tener la piñata y todas esas sorpresas que pueda tener preparada la Hermandad del Nazareno, ¿verdad? Pues sí. Todo el que quiera puede pasarse por aquí. Decía el Olegario, si me permite, ahora volvemos un poco a la caseta, que vivíais días frenéticos, ¿no? Que vuestra actividad no solo se limita a la Semana Santa, y ya en estas semanas atrás, para ir calentando motores, volviste a colaborar, en este caso con el Toro del Gallumbo, en una nueva colecta de alimentos en la Iglesia del Jesús, ¿verdad? Sí, estuvimos como hace ya, bueno, desde el primer año que hubo la suelta del Toro del Gallumbo, pues decidimos hacer esa recogida de alimentos junto con ellos. Y este año, como era costumbre, pues lo hemos vuelto a hacer y se han recogido una cantidad buena de alimentos allí en la ermita, que es donde iba la gente a depositarlo. Uh-huh. Y como todos los años, pues estupendo con ellos. Uh-huh. Y también habéis tenido día importante de la mano o junto a la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios en esa festividad del voto, en la que el colectivo de la patrona pues os hacía entrega de un regalo, ¿verdad? Sí, este año la Hermandad de los Remedios ha tenido ese detalle con nosotros, con la Hermandad de Nazarenos, y nos hizo entrega de una medalla para nuestra hermandad, que irá colocada la imagen de la Santísima Virgen de la Estrella este año, como una gran cosa de este gran gesto que han tenido con nosotros, y por lo que damos muchas gracias a la Hermandad de los Remedios. También ese día estuvimos colaborando en las alfombras de sal que se pusieron en la calle Torres, y también estuvimos colaborando poniendo el escudo, donde pasamos también un día de convivencia con todos los colectivos y hermandades que se dieron cita allí para hacer esa alfombra de sal que organiza la agrupación parroquial de San Antonio. Uh-huh. Que tanto color, ¿no?, le da a esa zona de la... Sí, le da de la color. Uh-huh. O sea, Olegario, que el año que viene, cuando os preguntemos en la Semana Santa por las novedades del recorrido y de la estación de penitencia del Jueves Santo, pues ya apuntamos una, ¿no? Y es que la Virgen de la Estrella va a lucir esa medalla de la Virgen de los Remedios, de la patrona. Esa es una cosa, una novedad para el año que viene. Un estreno que va a llevar la Señora de la Estrella, esa esa medalla de la patrona de Ubrique. Ya nos hemos adelantado un poco nosotros. Y pues sí. Olegario, en cuanto al futuro más próximo de la hermandad, una vez que ya cerréis un poco el tema de la feria, bueno, he visto que ya sí que tenéis, no sé si la caseta de la feria también es un punto de para poder adquirir la lotería de Navidad. Sí, la Lotería de Navidad, hoy precisamente se va a poner a la venta allí lotería, que ya llevamos desde primeros de agosto, están vendiendo en muchísimos establecimientos de Ubrique, la lotería está de Navidad, y este año, como no puede ser de otra forma, vamos a ponerla también aquí en la caseta de fe, para que todo el mundo pueda adquirir ese número de la hermandad, para ver si este año tenemos la suerte y tenemos la campanada. 71.042, estoy viendo aquí. 71.042, ese es el número que llevamos en todos los años, ya llevamos un montón de años con este número, y a ver si este año puede ser que la demos buena. Pues este año a ver si puede ser, y también otro de los atractivos para pasarse estos días por la caseta del Nazareno. Y en cuanto allá a la Navidad, hablando ya de Navidad, ¿las jornadas de integración es posible que se retomen este año, Olegario? ¿Todavía es pronto para hablar de ello? Pues intentaremos de retomar las jornadas por integración, que se hacen en febrero, más o menos, febrero, fines de febrero, marzo, y vamos a intentar a ver si podemos realizar y volver otra vez con las jornadas por la integración, que tanto éxito tenían estas conferencias con estos temas tan solidarios y temas de integración. Pues la caseta del Nazareno, un punto de encuentro de cofrade y no cofrade también. Ahí tienen cabida todas, aunque es verdad, Olegario, y bueno, a colación un poco del regalo que os hizo, ¿no? La hermandad de nuestra patrona, de los Remedios. También es verdad que, por ejemplo, la hermandad del Cautivo siempre suele tener su almuerzo de feria en vuestra caseta. O sea, que es un ejemplo más de la colaboración, de las sinergias, ¿no? De los colectivos cofrades de esta localidad. Sí, sí, todos los años ellos hacen su almuerzo de hermandad, lo realizan allí. Ellos estuvieron los hermanos del Cautivo, estuvieron almorzando allí en la caseta. Todos los años tienen ellos ese almuerzo, todo en la caseta del Nazareno, se lo hacen allí, junto que a ellos les gusta este catering y lo pasan muy bien allí con nosotros. Pues el que quiera pasarlo bien, que ya sabe dónde está. Es también en la ubicación habitual, ¿no? En ese flanco derecho, digamos, de ese paseillo de la Plaza de las Palmeras. Ahí está la hermandad del Nazareno, encantado, dispuestos a recibiros, pues con la mejor de la sonrisa y el mejor de los ambientes, con todo esto que hemos contado. Y no sé, Olegario, si se nos queda algo atrás, si hay algo más que quieras añadir a todo esto. No, solamente invitar a todas las personas que de Ubrique y de fuera que nos estén oyendo y decirle que pasarán un buen momento allí en nuestra caseta, que el catering es estupendo, las personas que se acercan por allí tienen muchas ganas de diversión y de alegría, y se van a encontrar una gente allí dispuesta a pasar un buen rato con nosotros. Pues así será, Olegario, se te ve la voz todavía con fuerza, todavía estamos a sí. Jueves, todavía quedan tres días, ¿no? Estamos empezando todavía, como quien dice, ¿no? Todavía sí, el último año que hubo feria, el último día no podía hablar, tal vez estuve ronco un par de días. Bueno, pues menos mal que hemos llamado en esta ocasión el jueves. Olegario, que muchas gracias y que tengáis una feliz feria, lo que queda de feria y fiesta, ¿vale? Muchas gracias a ustedes, buenos días. Nosotros que nos vamos en poco más de dos minutos llegamos a las 2 de la tarde y lo hacemos recordándote que en media hora aproximadamente comienza la comida típica de la Sierra de la Caseta Municipal, que a las 3 tendrá lugar la actuación del Sobri en esa caseta municipal, el paseo a caballo está previsto hasta las 7 de la tarde, los caballistas que pueden acceder a la Plaza de las Palmeras en horario de 3 a 6 de la tarde. A las 5 y media se ha novillado en clase práctica la Plaza de Toros de Ubrique, a las 7 en la caseta municipal, actuación del grupo Carmelo y Cía, A partir de las 10, Crucero Show. A las 12, Abraham Sevilla. Y el fin de fiesta en esa caseta municipal a la 1:30 de la mano de Crucero Show. También os recordamos que del 14 al 18, en estos días de feria, la recogida de residuos sólidos urbanos prevé a las 2 de la madrugada, la limpieza viaria, barredora y baldeadora a las 6:30. La limpieza del recinto ferial por parte de Básica tiene lugar a las 8 de la mañana. Nosotros que lo dejamos aquí, mañana más programación, más feria aquí en Radio Ubrique a eso de las 12 del mediodía. Que pasen una feliz feria.